Disfruta de un sabroso espacio de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! Tal, ¿cómo están? Muy buenos días, un gusto como siempre saludarles. Mi nombre es Belén Ortiz y estamos ya en 20 de diciembre de 2016, como bien comentábamos al principio de la llegada a la oficina aquí Alexa Araujo y una servidora, pues es el último programa de Charlas de Café de este año y bueno, pues nosotros nos estaremos despidiendo con mucha alegría, con mucha actitud. Tenemos muchos proyectos muy muy buenos para el próximo año. La verdad es que muchas cosas buenas, mucha planeación para lo que viene para Noticias Radio para el próximo 2017 y bueno, trabajando arduamente para que esto pueda ser posible, para que esto se pueda materializar. Y bueno, ya con el paso de los días, con el paso de las semanas, se darán cuenta de las buenas noticias que tiene Notus Radio para todos ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos por aquí a Liz Villalbazo de la Fundación Clima. Vamos a hablar de temas de verdad importantes, sobre todo que hemos tenido una dinámica a lo largo de unas semanas atrás para el día de hoy acerca de fundaciones y de personas que están haciendo trabajo muy, muy interesante de participación social, de ayuda hacia la discapacidad, hacia grupos vulnerables, hacia personas que necesitan rehabilitarse en la cuestión del alcoholismo, de la drogadicción, también a personas que ayudan en cuestión de las mujeres que son maltratadas, violentadas, abandonadas y que bueno, todas este grupo de personas que han hecho un trabajo importante en la ciudad de Irapuato, pues bueno, ahora tienen sus fundaciones, sus instituciones y ayudan muchísimas personas más, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es que bueno, tenemos una campaña que estamos arrancando ya para el 6 de enero del próximo año, en la cual Notus y Notus Radio está pidiendo a todas las personas que por favor se unan a este centro de acopio que estamos organizando aquí en las oficinas para poder llevar sonrisas, alegría, para poder llevar la ilusión, la esperanza a los niños que pues lo necesitan, ¿no? Sabemos que esta situación de la pobreza en ciertas comunidades alrededor de nuestro municipio, bueno, pues es evidente, es una realidad y lo que podemos hacer a través de dar un poquito de nosotros, comprar un juguete en buen estado o buscar en nuestras casas el juguete que nuestros hijos ya no utilicen o que esté en buen estado o hasta ropa, zapatos, lo podemos donar para que pues en este sentido toda la gente que está trabajando en Notus Radio y en Notus podamos llevar alegría a estas personas, a estos niños que de verdad son el futuro de nuestro país, de nuestro México, de nuestro municipio. Y si nosotros les podemos llevar un poquito de esperanza, un poquito de ilusión, pues qué mejor, ¿no? Que lo hagamos en estas fechas tan importantes. Otra de las cosas importantes también que programa con programa mencionamos, hay que tener una actitud positiva, comenzar este día con toda la alegría, con todo el agradecimiento posible. Cada vez que nos levantamos de nuestra cama, pues agradecer que nos podemos mover, que podemos ver, que podemos hablar, que podemos, bueno, hacer un sinfín de actividades. Ahora que desde la semana pasada no tengo una pierna, por decirlo así, porque me lastimé, traigo lastimado un pie, pues es bien difícil, ¿no? Es bien difícil como tener otra vez esta dinámica en la cual estamos acostumbrados y que no nos damos cuenta que a veces es tan importante, ¿no? Tan solo de llegar a la puerta de un autoservicio, de cruzar la puerta de la oficina, de sentarte, de estar a gusto, de ir al baño, ¿no? Cualquier cosa. Pensamos que eso se puede hacer sin el mayor problema, pero bueno, se necesita muchísimo, muchísimo esfuerzo, ¿no? Atraer, como le comentaba hace unos momentos, aquí en la oficina mis compañeros, traer muletas, es un esfuerzo de verdad andar en la calle y bueno, ahora que por supuesto también tenemos esta cuestión de la inseguridad, pues no es tan fácil, de verdad andar en la calle con muletas, con la bolsa, tiene uno que pensar en todo, si te dan un empujón, si te subes al camión o cómo te subes al coche, o no, es una complicación total. Entonces, lo más importante en este momento es que agradezcamos que estemos bien, que estemos vivos, que estemos saludables, y bueno, las personas que de alguna manera no tienen como la posibilidad o que están en una silla de ruedas, yo la verdad mis respetos, ¿no? Mis respetos para todos ellos que tienen una fortaleza y unas ganas de vivir impresionantes. Yo ahora que estoy lastimada en mi pie, bueno, valoro muchísimo más muchas otras cosas, pero valoro también esta parte, este valor, ¿no? Que le dan las personas que a lo mejor no pueden caminar desde que nacieron a uno que, por ejemplo, tiene esta discapacidad por unos días, ¿no? Así es que saludos a todas las personas que nos están viendo en este momento y que también nos están escuchando. Y bueno, mucho ánimo a todos, ¿no? Para que agradezcamos de verdad todas estas situaciones que nos pasan en la vida y que nos dan una gran experiencia. Quiero mandar saludos especiales a nuestro gran amigo Eduardo Caballero, que está viendo la transmisión en vivo de Notus Radio, de Charlas de Café. Bueno, amigo, aquí estamos al pie del cañón, aunque andemos en una sola patita, ¿verdad? Antes de que vayamos al corte comercial, bueno, quiero que darles una felicitación muy, muy especial a todas las personas que nos están escuchando, que celebran su cumpleaños, su aniversario, momento importante en su vida, pues que sea así, que lo disfruten, que sea maravilloso, que aunque a veces no haya los regalos o a veces no haya las fiestas o las celebraciones así completas, acuérdense que la celebración es de uno mismo, que se trae aquí adentro y que a veces es fundamental que tengamos esa alegría, ¿no? Para disfrutar la vida, y qué mejor celebración que estemos aquí en este momento ahora. Y bueno, vamos ahora sí a este pequeño corte musical y regresamos en un momento más con más información en Charlas de Café. Cause there's something between us anyway. Estamos en Charlas de Café. What's up, baby? It's your new boyfriend. Royce. Oh, yeah. Yo, this got that dance hall feel to it. Chris Royce. Mr. Worldwide. J-Lo. Let's rap. Ese cuerpo me mata. Y esos ojos de gata, oh my gosh, oh my god, oh my man. Y sabes que lo tienes, yeah. Como un loco me tienes, oh my gosh, oh my god, oh my man. Cuando te mueves se siente muy bien. Tú me calientas. Chulo, dámelo pa' que chulo. Right. Ella le encanta, ella le gusta la locura. Yeah. Ella bella, ella rica, sabrosura. Con ella coge lo suave, pero a la misma vez ella está dura y dura. Ella sabe cómo hacer la batidora. ¿Cómo se llama la mamá de Dora? Mamadora. Oh, es un placer, señora. Arriba de la hora. Arriba. Dale bueno que llegó el malo, suave. Dámelo, mami chula. Dámelo, mami chula. Dámelo, papi chula. Yeah. Dámelo, papi chula. So bad, bad, bad. Estamos en Charlas de Café. Estamos de regreso aquí en Charlas de Café y bueno, pues vamos como todos los martes a entrar precisamente a esta parte de la información que les estamos nosotros llevando a todos ustedes a través de la página de internet www.notusradio.mx. Igualmente te comento que puedes comunicarte a través de las redes sociales que tenemos a tu disposición en Facebook a través de Notus Radio y por supuesto en Twitter a través de @notus. El teléfono en cabina es el 173-2415, está totalmente a tu disposición. Igualmente, bueno, pues el que puedas mandar saludos, pedir canciones, algún invitado en especial que también pudiera sugerirnos, pues con todo gusto aquí estamos a tus órdenes. Una de las notas que tenemos para ti en nuestra página de internet es las frases más bonitas del Principito, un libro realmente bonito, muy hermoso, en la cual, bueno, podemos saber mucho acerca de frases, como bien lo menciona el título, que vienen en el libro y que nos pueden dar como su experiencia, ¿no? Es un libro que ha causado un gran interés entre toda la gente y por supuesto uno de los más vendidos a lo largo de la historia. Después de, como ya lo sabemos, la Biblia, uno de los libros también que tiene muchísima historia, muchísimos años ya, y que se debe al número de seguidores en todo nuestro planeta acerca del catolicismo. Igualmente, para todos, el Capital de Carlos Marx, otro de los libros más vendidos. Pero bueno, el libro del Principito es uno de los más recomendados para niños, pues las enseñanzas que hay en él son de un mundo inocente donde el amor es lo más importante. A continuación, bueno, tenemos algunas de las frases del libro del Principito más representativas. Y dice así: las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Dice: viví mucho con personas mayores y las he conocido muy de cerca, pero esto no ha mejorado demasiado mi opinión sobre ellas. Otra de las frases es: caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Otra de las frases es muy triste olvidar a un no todos han tenido uno. Otra de las frases es: yo no debía hacerle caso. Nunca hay que hacer caso a las flores, basta con mirarlas y olerlas. Mi flor embalsamada el planeta, yo no sabía gozar eso. Y bueno, también otra de las frases muy famosas y más escuchadas del Principito dice así: fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. En este día que, bueno, ya casi empieza el invierno, en unos días más, la estación más fría del año, se oye por aquí un pequeño eco ¿verdad? Así de como del aire que está pasando. Y bueno, con estas frases que también nos hacen pensar, eso es como un ambiente fantasmagórico, ¿verdad? Solemne, dice Alejandro. Y bueno, dice otra de las frases: es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte bien a ti mismo, eres un verdadero sabio. Esto, bueno, también tendría que ser uno bien objetivo para saber qué es lo que traemos cada uno de nosotros, nuestra personalidad, cómo actuamos, para que precisamente podamos juzgarnos de una buena manera, de una manera objetiva. Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. Y bueno, es verdad, aquí a veces lo que hacemos en nuestra vida es esta parte, ¿no? En donde precisamente a veces nos pasa algo con alguien que no nos gusta y solemos decir que todo el mundo es igual, ¿no? Es algo que no debe pasar. Y bueno, no todas las personas somos iguales, eso es un hecho. No porque un chico o una chica nos haya roto el corazón, bueno, quiere decir que nos va a pasar todo el tiempo. Dice Alex que todas somos iguales. Yo no creo que todas seamos iguales ni que todos sean iguales, pero bueno. Otra de la información también importante que tenemos aquí en una sección que a mí me encanta, por supuesto, que es de turismo, gastronomía, que ahorita pues van a venir las pequeñísimas vacaciones ya para terminar el año, ya prácticamente la última semana de diciembre es pues de estar con la familia, de estar con los amigos, de viajar, si no somos de aquí o si no somos de allá, pues todo el mundo como que se mueve a su lugar, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo les recomiendo es que en los próximos días puedan darse una vuelta a Pátzcuaro. Bueno, ¿qué les puedo yo decir? Yo de chiquita iba muy seguido a este pequeño pueblito. Allá teníamos una casa, la familia tenía una casa en una de las colonias cercanas al embarcadero de Janitzio, donde este lago de Janitzio te lleva precisamente a la isla de... más bien es la isla de Janitzio y el lago se llama... No me acuerdo. Bueno, ahorita lo vamos a inventar. Es ese. Pero bueno, qué bonito está. Cuitzeo. Sí, muy bien, muy bien. Excelente. Y bueno, así es que se nos va la onda de repente. Y bueno, pues seguramente aparte de estar con la familia, como bien les decía, y con los seres queridos, para estas fiestas decembrinas, tendrás la oportunidad de tener algunos días de descanso. Que eso es importante, ¿no? Como que cerrar el año relajado y... antes de terminar este 2016, pues esta recomendación de esta bella ciudad llena de historia, por supuesto. Michoacán es un estado lleno de historia. Y bueno, Pátzcuaro es un pueblito singular, lleno de colorido, su lago y sus paisajes combinados con una arquitectura de su centro, con estas casitas todas blancas, con la mitad en rojo. ¿No? Hasta como que lo cierras los ojos y te lo imaginas. Las calles empedradas, el ambiente húmedo, porque pues hace mucho frío, generalmente llueve todo el año en las tardes, con sus árboles grandes, este vientecito que de repente pega en la cara y que te hace respirar este ambiente de tierra mojada, ¿no? Es increíble, a mí me encanta. Y bueno, pues tiene precisamente este pueblito, Pátzcuaro, de Michoacán, tiene fama nacional e internacional. Y algunos tips para disfrutar al máximo tu estancia en este bellísimo destino son: 1. caminar por la Plaza Vasco de Quiroga, recorrer la Casa de los Once Patios, el Palacio de Huatzimengari y visitar la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. También, por cierto, un destino que la verdad es que es bastante importante, porque bueno, la mayoría de las personas que tienen como esta estas creencias bien arraigadas de nuestra cultura, bueno, la Virgen de la Salud o la Señora de la Salud es un punto importante para visitar, ¿no? El lago de Pátzcuaro, para dar un paseo en lancha y desembarcar en la isla de Janitzio, como lo decíamos, que tiene conexión con el lago de Cuitzeo, y bueno, Michoacán tiene conexión con un sinfín de laguitos, lagunas que tiene alrededor, bueno, de Uruapan, pasando por Siragüén, Pátzcuaro, Cuitzeo, y bueno, mucha agua, ¿no? Mucha agua, muy bonito todo. Donde puedes, por supuesto, degustar el pescado blanco y un sinfín de platillos que ya son tradicionales. Y bueno, cuando vas subiendo la isla de Janitzio, es precisamente estos jarritos, ¿no? De barro, con su chilito, que los pones así con limoncito y todo esto. Y adivinen cuál es la bebida principal de por allá. No, como tequila. No, pues la charanda. Los pegues de charanda, como los de mezcal, híjole, qué barbaridad, ¿no? Pues por eso la gente allá es guerrera, es aguantadora, ¿no? Y bueno, la comida tradicional como son los tamales de ceniza, de barbacoa y los tarascos, así como también los uchepos y las corundas, el pescado blanco, como ya lo había mencionado, los charales y la sopa tarasca, y para el postre, atole, buñuelos, frutas en almíbar, ates y la deliciosa nieve de pasta, que la puedes encontrar como en los arquitos, ¿no? En el centro de Pátzcuaro. Y bueno, la verdad es que para comer no nos alcanzaría como el fin de semana, ¿no? Porque estaríamos así como así, atasque total. Y una de las mejores recomendaciones para visitar este pueblo mágico, por supuesto, es que si te vas a quedar ahí el fin de semana, pues conozcas bien todo el pueblito mágico de Pátzcuaro, pero también sus alrededores son maravillosos, ¿no? Como lo comentábamos, Siragüén, tiene unas cabañas maravillosas, también tiene un paseíto en lancha por ahí, alrededor de Pátzcuaro tiene unas cabañas también muy lindas. Morelia queda 25-30 minutos, que también es un destino que no nos podemos perder. Y bueno, más lejos está el volcán del Paricutín y sus alrededores, que puedes ver ahí como impresionante cómo es que el pueblo está cubierto por la lava, Uruapan, y bueno, otros destinos que a lo mejor por tierra caliente no es como tan padre, está Santa Clara del Cobre, está Tzintzuntzan, está también las grutas de Cacahuamilpa, no están cerca porque están en el Estado de México. Sí, digo, medio raros. No, las grutas de Cacahuamilpa no están. Están las grutas de Cacahuamilpa están en Guerrero. En Guerrero, pero está pegado al Estado de México, llegando por Ixtapan de la Sal, ¿no? Ajá, puedes, es una ruta que te puede llevar también a Taxco, por ejemplo, ¿no? Que también es un pueblo mágico, ¿no? Es impresionante, tenemos una cosa impresionante, o sea, de verdad, destinos súper bonitos en México. Yo lo que les recomiendo es que conozcamos nuestro país, conozcamos los destinos que, por ejemplo, tenemos los pueblos mágicos, que nos pueden dar de verdad una gran satisfacción conocerlos, las haciendas, las iglesias y bueno, pues un montón de cosas que aquí estaremos informando, que yo en lo personal me comprometo de paseo hacer toda esta cuestión turística y por supuesto también, aparte de escribirlas, visitarlas, que es lo más importante. ¿Dónde está la Isla de las Muñecas? ¿Isla de las Muñecas? ¿En Xochimilco? ¿En Xochimilco? Alguien nos está soplando por aquí. Sí, ahorita vamos a precisamente invitarlos. Y tenemos aquí saludos a Clima Irapuato, que se ve la transmisión en vivo. Por supuesto, aquí a toda la gente que nos está viendo. Ahorita van a venir Liz para comentarnos un poquito más acerca del trabajo que hace Clima. Mientras, nos vamos a un pequeño corte y entramos precisamente con la entrevista del día de hoy en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Siempre fui esclavo de la libertad, de esos que saben flotar y que ven en el cielo. Y hasta que apareciste por ahí, me decidí aterrizar y quedarme en tu suelo. In your love I found faith I lost. My soul recognized your voice, because everything my heart was dreaming of. De tu amor, aquí encontré mi verdad, y en ti está lo que quiero. Estamos en Charlas de Café. Estamos ya de regreso aquí en Charlas de Café y para mí es un gran honor y un gran placer, por supuesto, tener a Lisbeth Anel Villalbazo y a Isaías Macías, que hasta rima, ¿verdad? No, hombre, qué maravilla tenerlos aquí, que nos estén platicando y que nos puedan dar su experiencia acerca de todo este maravilloso mundo, pues, por supuesto, del autismo. Yo lo digo como maravilloso porque sin duda es algo que, como bien lo platicábamos, Liz, no conocemos. Y y como todo, como hemos venido platicando en otros programas, pues le debemos dar el peso necesario a las personas. Es decir, el ser humano es el todo en ese momento y ese es el valor que le debemos de dar, independientemente de la característica que tengamos. Claro, ¿no? Belén, de hecho, fíjate, digo, tú y yo nos conocemos por mucho trabajo que hemos venido haciendo aquí en el municipio, en vinculaciones, y es una de las cosas con las que, pues ahora sí que prácticamente nos peleamos todos los días, ¿verdad? Claro. Que las personas piensen en las personas no como con etiquetas, sino porque son, porque están, porque nos vemos unos a otros, ¿no? Por supuesto. Y esa es una de las cosas que a veces más trabajo nos cuesta. Así es. Y pues en ese trabajo, pues nosotros nos tocó, digo, yo así lo veo, lo hemos platicado y así yo, nos lo mandaron así, era con algo con lo que nosotros podíamos trabajar y estamos con mucho gusto haciéndolo a favor del tema del autismo. Por supuesto. Y es que empieza todo a través de la historia personal. Yo creo que la mayoría de nuestras instituciones o de las instituciones a las que hemos apoyado o en las que hemos estado es porque nos mueve algo, claro, ¿no? Y en este caso, pues tu historia personal es la que hace que estés trabajando en este momento así en el tema del autismo. Sí, yo creo que todas empezamos por el amor, ¿no? El amor a, el amor a, y en nuestro caso es el amor a nuestro hijo, a nuestros hijos. Nosotros tenemos un pequeño, el más chico de 12 años, que tiene diagnóstico de autismo desde que tiene 2 años. Ajá. Y entonces ahí es donde nosotros empezamos a buscar cómo atenderlo, saber qué era el autismo, porque era una situación frustrante, dolorosa, era... Estamos en una laguna de ignorancia, ¿no? En una laguna de ignorancia, claro, porque no sabes cómo atender a tu pequeño, no sabes qué le duele, por qué llora tanto, por qué se avienta el piso. En el caso de Sebastián eran crisis muy fuertes, o sea, quien lo ve ahora no lo cree, pero hemos visto circular de chicos que están en el piso tirados, que se golpean la cabeza, crisis fuertes e importantes de frustración, claro, y de angustia. Pues así era mi hijo. Entonces, como madre te sientes muy impotente porque se supone que uno debería saber lo que le pasa a los hijos, ¿no? Así es. Yo siempre he dicho que las mamás tenemos implícita en esto de la maternidad una cajita que viene con el bebé que se llama culpa. Ajá. ¿No? Porque va el chiquillo caminando allá con el papá, allá a lo lejos, ¿no? Y de repente se cayó y tú, chin, es mi culpa porque se lo dejé al papá, porque no le puse los zapatos, porque no le abroché las agujetas, por muchas cosas, ¿no? Entonces, eso ya viene implícito. Muchas mamás seguro se van a identificar, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí yo estoy. Entonces, ya traes esa carga emocional que nadie te da, viene con el bebé. Y agrégale a eso que tu bebé viene con alguna característica especial, alguna necesidad especial. Y los padres siempre empiezan a preguntarse por qué, pero la mamá se culpa más, ¿no? O sea, yo no hice algo que provocó que mi bebé naciera así. Entonces, los papás también tienen esa parte. Yo creo que si ellos nos pueden platicar un poquito a lo mejor de eso, cómo se sintió cuando el diagnóstico, ¿no? Bueno, finalmente, te lo dije, una laguna de ignorancia. Cuando te mencioné el tema autismo, realmente estás intentando comprender primero que nada que tu pequeño tuviese algún problema, intentando entenderlo, que muchas veces primero nos laceramos y nos culpamos en vez de ponernos en acción. Yo creo que fue algo de lo que me sacó adelante lo más rápido posible que pude, porque se vive una cosa que se llama duelo. Cuando empiezas a leer, te metes a internet y empiezas a hablar de autismo y tecleas y empiezas a leer tantas cosas, te espantas. Y no necesariamente tiene que ser lo que le va a pasar a tu hijo, si tú lo permites. ¿Y por qué digo esto? Porque finalmente yo creo que parte del éxito de la recuperación de todos los pequeños, y es lo que muchos a veces todavía no acaban de entender, que los que estamos en esta situación, es que el trabajo es en conjunto, buscar un especialista y trabajar en casa, y trabajar diario, y todos los días, desde que se levanta hasta que anochece. Si hoy es complicado, de repente al principio, pues lo haces tan habitual, cotidiana, pero ¿no? Con una buena dirección, con una buena guía. Por ejemplo, Liz, lo que hace con los chicos en clima, con todos los terapeutas que le entregan el corazón a cada uno de los chaparritos que están por ahí. Finalmente, yo lo veo pues de las dos partes, ¿no? Como parte de apoyo a clima también, pero también como papá. que tengo a mi hijo en Clima. Entonces, finalmente, aquí en Clima Irapuato, la verdad es que lo que sí yo noto es de que esa conjunción, de que no nada más dejo a mi hijo y me voy, sino que dejo a mi hijo y cuando salgo o voy a recogerlo, me dejan tarea. Okay, hoy trabajamos esto, hoy hicimos lo otro, pero tú en casa necesito que refuerces esto, esto y esto. O sea, es doble chamba, si lo quieres ver así, porque un niño con condiciones y características normales lo llevas al colegio, lo dejas en el colegio, le echas la bendición, que le vaya muy bien, a ver qué aprende. En la tarde pues hará su tarea, de repente le echas el ojo y listo. No, acá no. Acá sí realmente tiene que haber un compromiso. El doctor Carlos Martín Salazar, que es para mí la autoridad en México y en el mundo de muchos años ya con el autismo, cerca de 30 y tantos años en autismo, realmente una vez platicando con él me decía, mire Isaías, no hay condición para el autismo en un momento dado que tenga una cura mágica. Uh-huh. Es trabajo de papás, trabajo de terapeutas, igual a un pequeño con condiciones lo más acercadas a lo que nos conocemos como lo general. ¿A qué me refiero? Condiciones normales. Bueno, ¿quién es normal? Ellos o nosotros. De repente nos ponemos a pensar, ¿no? Pero es una palabra que me dejó muy, muy adentro, y la verdad de las cosas es de que sí es cierto. Es trabajo totalmente enfocado y profesionalizado, más trabajo en casa. ¿Y qué creen? También la familia le entra. Y me refiero no nomás a tu núcleo. No, medular, todo el entorno. Padres, abuelos, tíos, hermanos. No, aquí no hay que compadecerse de nadie. No hay que compadecer. Claro. No, si el niño no necesita eso. Esa información, ¿no? En eso que el niño necesita que lo entienda. A ver, pero aquí, ajá, exactamente, que lo entiendan. Entonces, para entender, ¿qué es el autismo? La pregunta del millón, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, mira. Porque aparte hay varios tipos de autismo, supongo. Exactamente, yo. Mira, fíjate, el autismo es un trastorno generalizado del desarrollo. Afecta áreas principalmente en la comunicación, en la parte de habilidades sociales, obviamente por la parte de comunicación, y la parte cognitiva. Encontramos chicos con interacciones sociales limitadas o nulas, los encontramos con intereses restringidos, con estereotipias en algún caso, que son los movimientos, los aleteos, los manerismos. Los encontramos con obsesiones por ciertos temas, los encontramos con inflexibilidades en los cambios de rutina, los encontramos, te estoy platicando dentro de estas áreas que te menciono, características que escuchamos mucho, ¿no? A ver, ¿qué es el autismo? Pues ves a un niño aleteando, ves a un niño corriendo, ves a un niño que no te voltea a ver, ves a un niño girando objetos y le gusta, ves a un niño, y menciono niño porque en los diagnósticos la incidencia es de 4 a 1. O sea, de cada 5 diagnósticos tenemos 4 niños y una niña, o chicos y una chica, ¿no? Es un trastorno que no se, vamos, hasta los 3, 4 años, todavía los 5 pudiera ser, no llegas a darte cuenta que el niño está teniendo estas situaciones en las conductas, estas fallas. ¿Por qué? Porque pasan por berrinchudos, tan chiquitos, todas se pelean, no conocen límites. Entonces luego normalmente en las escuelas le dicen a la mamá, usted tiene que poner más atención al niño, una nalgadita a tiempo, el niño llora mucho, el niño quiere, no presta juguetes, no quiere compartir, no juega con sus compañeritos. Y por eso todavía, por como son, digamos, en edades pequeñitas, todavía alcanzas a ver esas conductas en los más chiquitos, dices, bueno, pasa. Cuando los niños ya empiezan a tener 5 años, 6 años, y que te das cuenta que es un niño que ya tendría que haber adquirido herramientas y habilidades propias de su edad, y ves que este niño no lo tiene, empiezas a ver algo. Entonces ahí, físicamente te menciono, no se les nota, o sea, físicamente su carita es normal, no hay una característica de cejas pobladas, de no sé, como por ejemplo puede ser el síndrome de Down. O por ejemplo hay el de San Filipo, o cosas de ese tipo. No tenemos rasgos físicos, por así decirlo. Solamente que tengas ojo clínico y que empieces a tener ciertas observaciones en los chicos, pudieras pensar que pasa algo, pero se requiere de un diagnóstico. El diagnóstico, muchas veces llegan con los neuropediatras y el neuropediatra pues observa ciertas características y sabes que yo veo que tiene autismo, ¿no? Y mandan a hacer estudios como la resonancia magnética, el mapeo cerebral, electroencefalogramas. Pero estos estudios sí llegan, o sea, llegan a marcar fallas si el chico tiene algo fisiológicamente en las conexiones cerebrales, pues de alguna manera en la parte, por ejemplo, de epilepsia, cuando llegan a ver casos, se llegan a detectar. Ahora, la parte fina, digámoslo así, dices, aquí está pasando algo, dice el médico, les da medicamento muchas veces y ya, vaya a casa, ¿no? Pero la parte de terapia cognitiva conductual no está siendo atendida. En todos los casos que tenemos, que estamos viendo el trastorno de autismo, forzosamente necesitamos una combinación, necesitamos un equipo multidisciplinario y necesitamos un equipo además interdisciplinario. El equipo multidisciplinario lo forma el médico, el terapeuta, la escuela, si es que el chico va a la escuela, los padres de familia, por supuesto, porque todos tenemos que trabajar hacia el mismo lugar. La parte de comunicación que ellos presentan, donde están presentando la falla, es, para empezar, estar centrados en sus propios intereses. Desde la parte más básica, tengo hambre, ah, allá hay un pan, no sé si es tuyo, Alejandro, pero yo voy y lo agarro y me lo como, ah, ya comí, ¿no? Esa es como la necesidad más básica que pudiéramos hablar, que se cubre. O sea, ya más grandecitos a lo mejor, pues, ¿sabes qué? Estoy jugando fútbol con mis compañeros y yo quiero jugarlo con mis reglas. Si no lo juegan con mis reglas, ya no juego. Me enojé, me fui, ¿no? Y no entiendo por qué los demás se enojan y no quieren jugar con mis reglas, y lo que a mí me hace sentido y tiene lógica es esto. Entonces, deberían de jugar como yo. Estos dos ejemplos que te pongo son extremos. Es decir, extremos en la severidad. ¿Por qué? Porque imagínate que el autismo es un abanico que va del rojo más intenso al blanco, donde el rojo es lo más severo, lo blanco lo más funcional. Todos los diagnósticos que tenemos de autismo afectan estas tres áreas que te dije, que son habilidades sociales, comunicación y cognición. Pero en diferente área, yo siempre lo pongo así, se lo explico a los papás. Imagínate que tienes tres vasitos de agua, con agua, perdón. Y cada uno tendría que estar lleno, hablando de esa regularidad, tendría que estar lleno, ¿no? Porque cada vaso es habilidades sociales, cognición y comunicación. En el caso de ellos, pues uno, a lo mejor en habilidades sociales está un poquito, más o menos abajo de la mitad, en comunicación está hasta abajo, y en cognición está tres cuartas partes. Cada diagnóstico mismo tiene los vasitos diferentes. Entonces, hay personas que dicen, oye, a mí me dijeron que en el autismo los niños no te volteaban a ver y este niño me voltea a ver. No tiene autismo. Ay, los papás ya para empezar nos dicen, entonces yo estoy loco, lo quiero enfermar a mi hijo, ¿verdad? Pues no, tengo el diagnóstico. Para eso nos apoyamos en los diagnósticos, ¿no? Porque es este trastorno, es un espectro. Y en ese espectro estamos viendo diferentes características de los diagnósticos. Entonces también la severidad es diferente. Ahora, cuando tienen los chicos 3, 4 años, nos apoyamos mucho en la neuroplasticidad del cerebro, en la capacidad que se tiene de aprendizaje y que además las características no están tan marcadas. Todavía podemos trabajar intensamente con ellos e irlos ayudando a rehabilitarse, a recuperar estas dos fases, incluso que llegan a tener en las edades del desarrollo. Uh-huh. Tú puedes ver un chico de 12 años que tu cabecita es de un niño de 8. Claro. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que buscar esta detección temprana. Yo a veces le digo a las mamás, me han hecho el favor de invitarme a otros programas de radio, y empiezo a decir las características y de repente un día me tocó que hablaron como tres mamás espantadísimas porque el niño no, o sea, no era muy berrinchudo. Bueno, y empiezo a preguntarles, bueno, pero ¿no te volteé a ver? ¿Tiene intereses obsesivos? Y, no, nomás es muy berrinchudo. Entonces también yo les decía, o sea, yo te platico todas las características que puede haber. Hay pruebas específicas para descartar si es que tú ves una sospecha, o sea, tienes una sospecha, pero tampoco nos alarmemos, ¿no? Claro. O sea, también hay que tener ese cuidado. Lo que sí es que si tú estás viendo que de 10 puntos que yo te menciono, tu niño está marcando 5 o 6, pues más vale una valoración, ¿no? Claro, pero que, o sea, sí. Tú que eres experta, por ejemplo, porque ya tienes muchísimo tiempo en esto, pero la valoración médica, la neurológica, es fundamental. Y te voy a decir una cosa, ¿qué sucede? Mira, la valoración neurológica es importantísima porque te ayuda a detectar si tiene el niño un problema adicional. Porque pasa esto, mira, nosotros tenemos la formación de vida, pero aparte yo también tengo ya la formación académica, ¿no? Que eso es algo que me llevó, por eso te digo, nos tocó, ya me gustó el tema y me empecé a especializar y a prepararme de manera académica. Bueno. Entonces dices, ok, está la parte médica que favorece a saber si hay algo fisiológico, pero la parte del desarrollo, exactamente donde tenemos la falla, no aparece en esas imágenes. Entonces dices, yo sé que tiene problema de comunicación, sí, pero ¿en qué grado? Entonces ahí es donde entramos nosotros con estos diagnósticos que hacemos, claro. Donde aplicamos pruebas de desarrollo al niño, a los padres. Si el niño va a la escuela, también nos apoyamos con el maestro o maestra, porque queremos ver cómo el chico generaliza las conductas en todo el entorno. Si yo quisiera calificarlo o ponderar nada más con lo que yo veo en consulta, pues no, pobre, o sea, no. Que de no, hecho, no. Ahorita que hablas de consulta, tenemos 10 días que fuimos a León, uh-huh, con un neuropediatra y revisó a Sebastián. Uh-huh. Nos íbamos nerviosones porque Sebas, una de sus particularidades es de que no duerme. Entonces había que darle carbamazepina para que durmiera en ciertas dosis, y las hemos ido bajando. Ya él nos orienta cómo está esta situación de eso, porque ya queremos eliminar completamente la parte de lo que es el medicamento. Entonces, finalmente, me dijo dos cosas que me llamó mucho la atención. Bueno, la primera, y que me agradó a mí, como, bueno, nos agradamos como padres, es de que Sebastián ya está teniendo o alcanzando los límites de normalidad. Saliendo, no, saliendo, no hay cura. No es que vaya a decir ya no tiene autismo. El autismo es una condición con la que se nace y se muere. De entrada hay que entenderlo para poder desarrollar todo lo que tengas que hacer como padre para ayudarlo. Esa es una. Y importante que, perdón que me interrumpa Isaías, pero importante, es una condición, no una enfermedad. Es correcto. No, porque una enfermedad la adquieres, la tratas y te curas. En una enfermedad, ¿ok? Y aquí no, es una condición de vida. Porque naces, vives y mueres con autismo. Puede haber terapias, te ayuda, o sea, se ayuda a que la persona tenga una integración, incluso es familiar, social, que adquiera habilidades, pero el autismo no desaparece. Y lo segundo que el médico también me causó, bueno, primero nos dio mucha alegría esa parte, claro. Ha sido el esfuerzo de Liz y todos los terapeutas y todo lo que se hace con ellos, como familia, su hermana, su familia, todos estamos encima de él, ¿no? Literalmente, pobre literal, de hijo, pero literalmente, sí. Pero eso es padre, ¿no? Eso es padre. Yo he visto y he conocido casos de que les dan el diagnóstico de autismo y ¡fum! El papá sale corriendo. Y deja a mamá con el niño y con los niños de repente. Una bronca del tamaño del mundo porque sí es complicado. Es que te ha de dar un pavor, un miedo, pero bueno, no, pero, no es. Pero ahí depende cómo lo proceses. Por eso tienes que recibir también terapia tú como padre. Por supuesto. Porque es un duelo, como lo dije al principio. Y para no desviarme del comentario al que iba, el segundo comentario que le dio el médico es de que de repente dice, oye, le hacemos alguna resonancia, ¿quieres que le mandemos a hacer algún mapeo o algo adicional? Porque creemos, dice, mira, él es una persona con mucha experiencia en autismo, también del lado clínico, del lado del médico. Médico. Y me dice, ¿sabes qué? Finalmente no me da mucho material. Como dice Liz, sí, igual puede salir alguna otra cuestión biológica, sí, alguna situación diferente. Pero no me dice si tiene autismo y en qué grado. Si me explico, eso lo da otra perspectiva. Exactamente. Finalmente tienes que, vas aprendiendo, ¿no? Pero déjame platicarles un poquito el contexto. Sebastián tiene 12 años. Algunos, no todos, chicos con autismo, en edades de pubertad, 11, 12 años hacia arriba, hasta los 16 todavía pudiera ser, pueden llegar a presentar convulsiones. Algunos, ese era el temor. Entonces, nosotros fuimos a consulta porque a Sebas ya tenía mucho tiempo que no lo veíamos médicamente, lo estábamos teniendo nada más en terapia cognitivo-conductual, está en grupo, tal, tal. Y entonces dices, bueno, pues su revisión cada año, si tienen que tenerla, no, tampoco se le va a retirar. Sebas, por este trastorno del sueño, pues como dijo Isaías, toma el medicamento y también nosotros estamos buscando que se autorregule. Entonces, la cuestión aquí es esa, que tampoco nos podemos, o sea, es por eso te hablaba del equipo multidisciplinario, ¿no? O sea, el médico, la terapia, los padres. Pero también es cierto que hay chicos que están siendo medicados que no requieren el medicamento. No requiere. Entonces también ahí, esto que decís allá, es que el doctor Falcao conoce de autismo. Pues eso es también buscar médicos. Yo no digo que los médicos no sean buenos, simplemente que muchos se van especializando en áreas, ¿no? El cerebro es tan complejo, hay tantas cosas. Pues entonces tendremos que buscar a alguien que esté más especializado, que recibe más casos, para que el médico, pues obviamente va, él también, como quien dice, se va haciendo como más efectivo, ¿no? En todo lo que hace. Por supuesto, y es igual que en las instituciones. Claro. ¿No? O claro. Sea, a lo mejor no puedes atender toda la gama de discapacidad, toda la violencia de las mujeres, todo. Sí, o sea, no. Y entonces hay una institución que se dedica al autismo, hay una institución que se dedica al autismo. Ajá. Es igual con los médicos. Es correcto. También. Ahora, fíjate, esta parte importante de entender el diagnóstico y entender toda esta parte con Sebas, dices, bueno, pues no, gracias a Dios, ahí vamos, estamos, pero son características de Sebastián. Algunos otros chicos, pues podrán avanzar de otra manera, hemos visto chicos que se van recuperando durante incluso el diagnóstico, nos tocó el caso, ¿no? De un niño que la mamá lo estuvo estimulando, el niño muy chiquito, y el niño tuvo avances importantes. Entonces, cada chico es un caso también, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. No hay receta. No hay receta. Pero ahora, fíjate, en esta experiencia que habléis allá de los padres, precisamente porque entendemos que es un duelo, que te cuesta trabajo, que necesitas ayuda, porque ya la familia viene cargando seguramente con alguna problemática personal, familiar, agrégale un diagnóstico, así que dices, me da miedo. Bueno, pues nosotros en el clima tenemos también una psicóloga que atiende a los padres. Ah, qué bueno. Porque de alguna manera ya dices, aquí ya saben de lo que vengo a hablar, ¿no? Entonces ya no tengo que marcar todo el antecedente o justificar muchas cosas que a veces, te vuelvo a repetir, o sea, también como el médico es especialista, los psicólogos que tenemos autismo también tendríamos que estar como más empapados en el tema. Por supuesto. Entonces, por eso es que cuando dices ahí es esta parte de que tienes que apoyarte de alguien especializado, pues es eso. Yo siempre les digo, si te duele el estómago, vas a ir, y es una cosa importante, ¿con quién te vas? ¿Con el gastro o el médico general? Usted va a ir con el gastro y dices, ya, me duele mucho, ya no aguanto. Pues en este tipo de temas también sucede lo mismo, ¿no? Claro. Cuando nosotros a la institución nos llegan pacientes que no, que hacemos la valoración y vemos que efectivamente no son características de autismo, o incluso puede pasar que vemos chicos que tienen características de autismo, pero está derivado de una comorbilidad, es decir, otro trastorno. Entonces tienes que valorar cuál es el eje primario. Si el eje primario es una discapacidad intelectual y derivado de eso se están presentando las características de autismo, ok, entonces nos apoyamos de asociaciones como MISOL, ¿no? Okay. Canalizamos para allá. Y ese es el trabajo y la fortaleza que tenemos en Irapuato, y eso es algo que yo sí quisiera decir. Aquí en Irapuato, todas las asociaciones que trabajamos discapacidad estamos vinculadas precisamente para apoyar a las familias. Porque nos llegaron a tocar casos que llegaba la familia y nos decía, pues me fui a tal lado y me dijeron que no, me fui a tal lado y me dijeron que no, o me mandaron alguno, pero ahí pues ni sabían. Entonces lo que buscamos es que las familias no den tanto tumbo para llegar a la atención correcta de sus hijos en cualquier tema de discapacidad. Por supuesto. Uh-huh. Ahorita que vamos a ir un corte, vamos a regresar aquí con Liz y con Isaías, que es un tema de verdad que podríamos hablar y hablar y hablar, porque es muy interesante, ¿no? Y aparte creo que también tenemos como esta parte donde como no vemos, no los vemos tan seguido, ¿no? O los vemos, o sabemos que están, pero no, realmente no conocemos. Y te sorprenderías mucho de saber la incidencia que tenemos, pero si quieres, claro, cuando regresemos te platico. Sí, cuando regresemos. Antes que nos vayamos, saludos a Paola Araujo. Manda a saludar a Clima y sí, agradece el esfuerzo que realizan para los pequeños. Es una familia que le echa muchas ganas con su pequeño. Nosotros los felicitamos porque son de las familias que sí le echan ganas con su... Bueno, no que los demás no, ¿verdad? Pero ellos, ahí los vemos siempre el pie del cañón. Ajá, sí, con mucho esfuerzo. Sí, sí, feliz. Bueno, saludos, Pau. Saludos y regresamos en un momento más aquí en Charlas de Café. Estamos en Charlas de Café. Me voy, estoy decidida, y me duele al tomar la salida, lo sé. Seguiré pensando en los lazos que tejimos cuando nos besamos ayer. Partir. Espero Estamos en Charlas de Café. Bueno, pues ya estamos aquí en Charlas de Café. Miren qué maravilla, de verdad. Digo, como bien lo decías, Liz, al principio, hemos coincidido en varios temas y en varias reuniones, pero qué importante es a veces el acercamiento persona a persona para saber qué es lo que estás haciendo, por qué estoy tan apasionada en el tema, sí, y realmente cómo está incidiendo en nuestra entorno. Entorno social, político, bueno, porque político también tiene mucho que ver. Claro. Porque bueno, seguramente la constitución de una asociación, el que ustedes puedan recibir apoyo de otras, del gobierno. La institución hace política pública con gobierno. La institución hace política ¿también? Pública. También. Por supuesto. Claro. A veces el gobierno no van a ser los especialistas, no tienen el insight del tema. Ni siquiera a veces están sensibilizados, Belén. Claro, por supuesto. Muchas veces eso los también. Los que están en las comisiones de discapacidad ni siquiera conocen la discapacidad. Entonces, precisamente no. Por eso es como que andamos, yo a veces me da risa porque les digo, no es que crean que yo quiero andar como arroz de todos los moles y que luego salgo para allá y para acá de mi totera, ¿no? O sea, lo que pasa es que tenemos que abarcar muchas de las esferas o ámbitos donde se puede desenvolver una persona. Por supuesto. Pensar que una persona con autismo no puede llegar a ese, por decir, ¿no?, deporte. Dices, okay, oye, yo no soy deportista, y te lo juro, no soy deportista, quien me conoce lo sabe, me cuesta mucho trabajo, pero más sin embargo digo, bueno, a ver, pero que a mí no me gusta, no implica que mi hijo, o que Paco, o que Mariano, que otros tantos chicos con los que estamos trabajando, no lo vayan a tener, ¿no? Bueno, pues órale, entonces como institución dices, vamos a trabajar en la parte de deporte, y entonces empiezas a buscar espacios. Luego cultura, ¿no? Pues que recreación, pintura, cosas que estamos ahí trabajando y que estamos yendo y que estamos viendo a dónde. Y entonces también luego nos encontramos espacios como, por ejemplo, tuvimos una maravillosa experiencia que nos invitaron a con el tema de la ley de niños, niñas y adolescentes que se autorizó el año pasado, que se hizo oficial. Nos invitan a un ejercicio este año de DIF estatal, donde van chicos de todo el estado, que son los difusores, ¿no? Y entonces a opinar qué quieren, porque les dan las vertientes y ellos van a dar su propuesta. Entonces a Clima nos invitan y vamos con dos de nuestros chicos, vamos a ese ejercicio. Eran las únicas personas con discapacidad y se integran a una mesa con chicos regulares. Y no sabes qué, yo le decía, es el primer ejercicio de inclusión que realmente vivimos. ¿Por qué? Porque todos eran regulares de entrada, segunda. Las personas de DIF como que no nos esperaban, las personas que estaban coordinando, fue como, al principio la que estaba como de coordinadora principal, le costó un poquito de trabajo tener que cambiarse estas dinámicas, uh-huh, que nosotros le decíamos, iba yo con uno de mis terapeutas y le decía, mira, es que esto, trabajemos lo mismo y le hacemos una adecuación a nuestros chicos para que ellos se involucren con dibujos y haciendo esto, ¿no? Los más fascinados y los más inclusivos eran los chicos que estaban en la mesa con ellos. Ellos no tuvieron barreras, los jalaron, les dijeron, oye, bueno, ¿y quién va a exponer? Pues yo decía una niña, no, yo decía el otro, oigan, ¿por qué no lo dejan a la suerte? Dije, donde le toque, iban Paco y Sebastián. Sebastián no es, o sea, habla, pero no se le entiende. Paco sí habla, pero de repente le ataca la risa, ¿no? Pues que le toca a Paco ser el que expone el tema, a Sebastián con otra niña exponer las cartulinas, y el otro chico lo apoyaba a Paco. Entonces hizo un equipo muy padre para presentar el tema y se logró el objetivo. Uh-huh. Yo ahí me di cuenta que a las que más trabajo les costó hacer la adecuación y todo este tema fue al personal, al staff. Ajá, claro. Pero dices, bueno, pero para ellos también fue una buena experiencia, porque tuvieron que adaptar, tenían marcado, uh-huh, algo para ellos, ¿no? Entonces creo que en esto, ese es el trabajo. Estar yendo a espacios donde a lo mejor ni te esperan, estar yendo con los chicos para que los conozcan, para que digan, oye, yo a lo mejor tenía mitificado el tema del autismo, como decías tú, espirituales, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Claro, es que de verdad tendríamos que ser incluyentes, primero informándonos, ¿no? Uh-huh. O sea, para poder entender al otro. Claro. ¿No? Para poder saber qué es lo que puedo, lo que no puedo hacer, cómo es que es la condición o la discapacidad, o tratar de darles como ese lugar que a lo mejor yo no entiendo, ¿no? No entiendo, pero no es mi realidad, y cuando no es claro. mi realidad, o sea, no conozco, y entonces me salgo de, o sea, no quiero saber. Evades y dices, pues es su problema, ¿no? Ahora, hay que saberlo. Incluso por sí te mismo, voy a decir una cosa, espérate. Este tema puede empezar desde la familia, porque te acostumbras tanto a hablar por el chico. Te acostumbras tanto a decir, no, que esto quiso decir que no quiere, esto quiso decir que sí quiere, que cuando ya ellos empiezan a tener conciencia social y empiezan a hablar y a decir, la familia tiene que aprender a escuchar y no estar hablando por ellos, porque ellos también se les puede generar una frustración de decir, hombre, ahora no me dejan decir lo que quiero, ahora y que ya tengo esta conciencia social, ¿no? Entonces ahí siempre estamos todos los días con el tema de la ansiedad, con el tema de la frustración en todos los sentidos. Y entonces ahí es donde te puedes encontrar familias que de repente llegas a un lugar donde no hay esa sensibilización, donde no hay una persona que se ponga a pensar qué está pasando con el otro y que se comporte de manera intolerante, que conteste mal, que conteste agresivo. Muchas familias todavía traen el tema del dolor y entonces pueden reaccionar golpeando, gritando, diciendo, ¿no? Otras personas se quedan calladas. O sea, nosotros lo que tratamos de trabajar con los papás es eso, ¿no? Decir, a ver, tu hijo tiene una condición, ok, asúmelo. Yo, si tienes que llorar, llora. Si tienes que gritar, grita. Si tienes que, haz lo que tú tengas que hacer para... Asúmelo, encáralo. Sí, exactamente, porque claro que te duele, es tu bebé, es tu carne, es tu sangre, ok. Pero tienes otros hijos, tienes la vida por delante. La vida no se acaba, que eso es algo bien importante que hay que entender. No se acaba por tener un hijo con autismo. Se requiere de mucho, mucho apoyo, sí. Físico, emocional y económico. Sí se requiere mucho. Entonces ahí... Hay que trabajar más duro. Exactamente. ¿No? Pero si tú no te sientes con las ganas, no te sientes con el ánimo, te sientes triste, deprimido como madre, como padre, pues no lo vas a lograr hacer y necesitas el apoyo de alguien. Entonces ahí es donde nosotros entramos con los terapeutas, con la psicóloga, con todo como institución para poder ayudarte, encaminarte. Como institución pues no podemos becar mucho, pero sí podemos ayudar a gestionar. No, bueno, en ese tema de becar, bueno, finalmente pues también hay chicos que la condición no es del todo favorable, y Lice como directora en lo particular tiene pequeños becados. Yo creo que aprovecho el espacio para también comentar al público, sobre todo a las empresas, contamos con recibos deducibles de impuestos. Somos donatarios autorizados, que eso es muy complejo. Uh-huh. Si te vigila Hacienda, aquí te vigila 10 veces, ¿no? Claro. Finalmente, aunque yo pienso que debe ser lo contrario de andar las facilidades, pero bueno, cumplimos con los requisitos. Uh-huh. Tenemos una benefactora que agradecemos mucho, que se llama Rosana. Servicios especializados. Uh-huh. Sí. Okay. La verdad, estamos en busca de más claro. apoyos de la industria, de las empresas, porque finalmente pues empezamos yo con nuestros recursos propios, uh-huh. haciendo lo que podemos. Y yo creo que finalmente pues hemos hecho un buen trabajo, pero sí, de alguna forma los espacios son reducidos. Siempre siento que la demanda es mayor a en un momento a lo que podemos ofertar, en un momento de espacios. Pues, vaya, situaciones que se escapan a veces de las ganas y del empuje que uno trae. Y siempre que finalmente... Perdón, la cuestión económica siempre de alguna manera limita, ¿no? Y esto que dices es bien importante, Isaías, porque la verdad la gente debe de saber que este trabajo, primero que es de corazón, por amor, como lo bien mencionábamos hace unos momentos, pues también necesita de un capital importante para poder seguir ayudando a más personas. Y es que mira, Belén, mucha gente me dice, no, es que ustedes cobran caro, o sea, son cuotas de donativos, cuotas de recuperación, claro. para funcionar, para la operación. Pero más que eso, aquí lo importante es pensar que es un servicio especializado. Ahora, por otro lado, nosotros pues entendemos, hay muchas familias que requieren el apoyo. No, hay gente, o sea, yo siempre les digo, miren, usted no se deje, usted hable conmigo. Lo que no nos gustaría es que su hijo no reciba atención por falta de recursos. Por supuesto. O sea, siempre yo eso los digo a las familias. Si no, vemos cómo le hacemos. Yo siempre he pensado que aquí hay tres partes, ¿no? Que son los padres de familia, la institución y el tercero que viene siendo, o el príncipe azul le llamo yo, que ajá. es el de la empresa que puede ayudar con una beca, ajá. Claro. O gobierno, ¿no? Que tienen algunas becas para este tipo. Entonces, bueno, pero hay que trabajar por ello. pero que no se vale que no que digas, ay, creo que hoy que es caro, no voy. Ah, es que dicen que es todo el que es por terapia por mucho tiempo. No, échale ganas para que tu hijo reciba la atención y no le cierres la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Claro, y eso como es bien papás, importante. ¿Qué no haríamos por los hijos? Claro. ¿Dónde está Clima? Clima está ubicado en Quinta de las Villas. Estamos en Villa Imperial Interiores 197. Okay. Yo siempre les pido que sea previa cita porque pues yo soy el primer filtro. ¿No? Ajá, exactamente, para poder atender a los pequeños. Entonces mi celular está aquí en la tarjeta, es el 462-152-1294. Muy bien. Nuestro correo es clima.irapuato@gmail.com. Estamos en Facebook como Clima Irapuato. Estamos en Twitter como clima-irapuato. Ajá. Que se me olvida, nada más, ¿verdad? Y el teléfono de la oficina, que es el 693-2617. Ah, perfecto. Y bueno, también dice que, me pregunta Eduardo Caballero, ¿cuáles son las principales diferencias entre un niño autista y un niño con mutismo selectivo? Bueno, el mutismo selectivo se genera por un tema más psicoemocional o psicosocial. Okay. Entonces, un chico con autismo es un chico que, pues, si no es verbal, no te va a hablar en ningún lado. No te va a hablar, te va a articular, pero va a tener fallas en la articulación y te va a generar algún lenguaje, pero siempre va a ser constante. El mutismo selectivo lo hemos visto, chicos que dicen, pues es que en la escuela no habla, pero en casa sí. Pero es que no habla con la tía. ¿Tiene problemas de conducta? Pues obviamente se le está generando un problema emocional que le está o psicosocial que está presentando, por el cual tiene la causa del mutismo selectivo. Pero aquí la raíz es diferente. El autismo es neurobiológico. Está asociado a 20 pares de genes que todavía tienen mucha información genética y no han sido determinado la causa. Y el mutismo selectivo viene generado más por un tema interno de la persona, por un tema, que repito, emocional o psicosocial. Entonces, vemos dos escenarios diferentes. O sea, el chico con mutismo selectivo lo vas a ver hablando con alguien y en algunos espacios bien identificados no va a hablar. Y entonces, el chico con autismo no. El chico con autismo no tiene esta conciencia social, no tiene esta parte donde dice, contigo sí hablo, contigo no. O sea, lo que el chico con autismo hace es establecer relaciones, ¿no? Decir, a ver, con ella me da de comer, entonces siempre que voy con ella me va a dar de comer. Y con él, cuando él llega, él me va a llevar a pasear en el coche. Entonces, cuando viene él, lo jalo y lo llevo al carro. Cuando viene ella, la llevo al refugio. Eso hace, no sé si me estoy explicando. Sí, claro. Entonces, es básicamente como la diferencia que encontramos entre uno y otro. Pues mira, para que tengamos como esa perdón, pero visual, sí, perdón visual. Que interrumpa, pero a Eduardo, ajá, decirle que si tu chico está presentando una o tu hijo, tu hija o alguien familiar que estás viendo estas características, llévalo a una valoración. Si tú tienes sospecha de mutismo selectivo, llévalo con un psicólogo. O sea, yo me iría primero con un psicólogo antes que con un neurólogo, ¿no? Entonces, aquí podemos dejarles una recomendación de una psicóloga, no sé la edad del niño, pero una psicóloga que atiende chicos y adolescentes, ¿no? Okay. Que para empezar a trabajar esa parte. Y ya de ahí empezar a descartar, que eso es lo principal, empezar a descartar. Claro, que eso es lo más. Mira, yo creo que cuando el papá se sienta tranquilo de un buen diagnóstico, digo, de algo que pudiera ser a lo mejor dos, tres personas que pudieran decir esto es lo que, digo, porque no te vas a ir con la primera, a lo mejor, ¿no? Puedes tener que buscar varias opiniones, es como es esta parte de sentirte, bueno, ya es lo que tiene. Ahora trabajemos sobre eso. Y como bien dices, Belén, tiene que ser acertado lo más, porque de ahí vas a basar la línea de intervención y se nos pueden ir años. Y estás hablando de la vida de una persona. Entonces ahí tendremos que buscar esta asertividad del diagnóstico. O sea, desde el momento en que te dicen algo tiene, entonces ir indagar, porque no te vas a quedar sentado, ay no, a ver. Luego se le pasa, es la edad. Ajá. Sí, no, la edad es. Como todo el mundo opinamos de todo, ¿no? Sí. Ya nos creemos a veces médicos, psicólogos, especialistas. Fíjate, sí, en el tema. A mí me han llegado mamás a consulta que me dicen, oiga, mi marido no sabe que vine. La familia piensa que estoy queriendo enfermar a mi hijo, pero yo sospecho que hay algo con el niño. Y el niño chiquito, ¿no? Y dice, sí, estamos viendo rasgos de autismo. Y estás en buena edad, y hay que tenerlo, ¿no? Bien complicada esa parte social. Quiero yo decirle a toda la gente que nos está escuchando y darles de verdad un aplauso, una felicitación a ustedes dos. Creo que algo que yo quiero exaltar en este momento es que se ven una pareja estable. Seguramente habrán pasado por sus situaciones, como todas las parejas pasamos por muchas cosas, ¿no? Pero cuando hay una situación, sobre todo como esta de discapacidad, bueno, entre los dos tendrían que ser fuerte al otro, ¿no? O sea, tú eres mi fuerza y yo soy tu fuerza, porque creo que de eso se trata la familia, ¿no? Creo que de eso se trata la pareja, porque si no, ¿cómo sales adelante? ¿Cómo, con este amor que mencionábamos hace rato, tiene que ser un ejemplo de vida, ¿no? Para tus hijos, para que tus hijos también pudieran apoyarse en ti como mamá, como papá. Y es que fíjate, hemos hablado de padres, pero hemos hablado de hermanos, que ese es otro tema muy importante, ¿no? Híjole, por supuesto. Por ejemplo, fíjate que una de las cosas de manera natural, algo que Liz y yo decidimos en un momento dado, es de que Regina no tenía por qué cargar con la responsabilidad de Sebastián, por ser su hermana mayor, de entrada, ¿no? Pero fíjate que mi hija, de manera natural, pues obviamente el amor de hermana y todo ese tipo de cosas, es su mejor terapeuta. Fue su primer terapeuta, entonces... La imitación ella se la despertó. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que también que los hermanos lo entiendan también, eso es importante. Pero también hay que entender a los hermanos y generar espacios. Hace poquito acabamos de tener un taller de hermanos y pues sí trabajas mucho con las emociones de ellos, ¿no? Porque sí es como... Otras cargas, ¿no? Uno como padre tiene que ser muy cuidadoso. Las mamás cargamos y después los hijos también. Y los hijos cargan. Es porque él sí, yo no. Tienes porque que ser más muy cuidadoso. Tiempo. Sí, muy cuidadoso. Es muy complicado. Es un tema, ¿eh? Todo es un tema. Todo es un tema. La verdad es que y esto que te platico, bueno, se da en cualquier discapacidad. Claro, porque por un lado el hermano permite, pero por el otro lado, de la manera natural de decir, reclama, ¿no? ¿Y yo qué? Con discapacidad y con enfermedades, por ejemplo, la diabetes juvenil, también. Y algunas otras cuestiones, cáncer, ¿no? Claro. Bueno, no, como padre, fíjate que alguien me decía, es que tú me dices que vaya al psicólogo por cualquier cosa. Le digo, no es que quiera mandarte al psicólogo por cualquier cosa, sino que yo sí creo que debe de existir cuando hay cosas que no sabes manejar o que no puedes manejar. Que te rebasan. O que te rebasan. Alguien más te puede orientar. Claro. Entonces acude un psicólogo. Nos tocó la suerte con Georgina Calvillo, que nos supo guiar como familia para con lo de Sebastián. Y ella fue muy honesta. Yo no soy experta en autismo. Voy a poder hacer con Sebas lo que yo pueda. Pero de la manera integral en que lo manejamos, Liz, Regina y un servidor, yo creo que nos ayudó mucho a poder sacar adelante a Sebastián, a poder hacer muchas cosas. Al resultado de hace 10 días de que el médico, el neurólogo nos diga, oye, lo veo con muchos puntos de normalidad, wow. O sea, aquí quiero aclarar una cosa, dentro de este comentario que hace el doctor, él dice, ¿sabes qué? Es que lo veo fuera de, más bien es como fuera, lo que interpreta uno de papá, ¿verdad? Bueno, lo veo como fuera de, sí, fuera de ciertas características que están dentro del autismo. Lo veo, y eso es muy bueno, tiene muy buena función ejecutiva, la capacidad de cognición, perfecto. Y nosotros, pues claro que como padre, y mira que trabajando no está todos los días, pero cuando ya es la emoción, dices, ya salió en ciertos parámetros del autismo, ¿no? Dices, bueno, eso es lo que estás buscando. Entonces, si hemos trabajado mucho en ello, también de repente te da el down, te deprimes y de repente lo sueltas, sí, y todo, como todos. Pero bueno, ahí estamos todos los días trabajando y buscando y echándole ganas. Entonces, esta parte es importante, por eso nosotros siempre pensamos en esto del apoyo psicológico, porque sí, en la vida diaria hay cosas que te rebasan, ¿no? Entonces, cuando estás hablando de personas a las que vas a guiar y apoyar, pues tú tienes que estar bien, porque si es una carrera de alta resistencia, es de todos los días. Entonces, se vale que en algún momento te puedas deprimir, sí, pero que haya alguien ahí que te diga, a ver, échale para arriba, síguele. Los 5 minutos, sí, a ver, sí. Tienes permiso de 5 minutos suéltalo, y ya. Suéltalo, y ya. Y luego, ¿no? a chambearle. Y sigue, ¿no? O sea, el duelo así es todo el tiempo trabajar y a salir adelante. Liz me regaña cuando hace su cita, digo, sus juntas de padres, porque acabamos al final haciendo una mesa redonda de... Ajá. Lo que íbamos a tratar en la junta ya se hizo el rincón sentimental. No, pero sí, pero hablan de temas que les... Nos sirve para sacar. Sucuras, ¿no? Y estás con papás y con mamá. Con quien te entiende. Con personas que viven lo mismo que tú vives y sienten lo mismo que tú sienten. Y el decir, oye... ¿Cómo ves esto? Pues yo lo veo así, claro. Ok, mira. Me decía Maricela Herrera, que bueno, es una gran amiga, sí, ¿no? La sí. quiero muchísimo y me ha enseñado mucho también acerca de esta parte de la talla baja. Dice, la mejor terapia es que tu hijo conviva con personas de su mismo pares. Con sus pares. Y sus familias. Porque yo no voy a entender al otro, o sea, porque no es mi realidad. O sea, la realidad es esta, cuando estamos todos reunidos y cuando podemos hablar del mismo tema porque nos entendemos. Y ahí donde tienes que tener la madurez como padre y la madurez como familia, para cuando volteen a ver a tu hijo con cara de asco, repugnancia o feo, enojados. Dices, ay, ojalá y entendieras antes de prejuzgar. Ay, pero justo es eso, mira, una es cosa, terrible. Hay una y cosa tienes que hacerte entender. De valor y decir, sí. Bueno, finalmente, pues es su paquete. Hay una, sí, hay una cosa paquete, claro. Que a mí me quedó muy clara desde que Seba estaba muy chiquito. La gente no discrimina porque quiera. La mayoría, tengo que aclarar, la mayoría de la gente no discrimina por mala onda. Discrimina por ignorancia. Así. Por eso, falta, o sea, de en clima dijimos, ok, lo primero va a ser la difusión, ¿no? Entonces empezamos con las caminatas desde hace 6 años, el 2 de abril, a provocar, y ya ahorita ya durante todo el mes de abril hacemos eventos y ya vamos viendo que más gente va conociendo el tema, tengan o no tengan un familiar con autismo, y eso es bien importante. Entonces, por otro lado, pues el hacer comunidad, o sea, uno de mis propósitos de este año que viene es eso. Todas las familias que nos llegamos a ver, entre sale uno de terapia, entra otro de terapia, ok, vamos a crear esta comunidad. Porque precisamente no necesitas a lo mejor crear un espacio donde vamos a ir a hablar de esto, ¿no? Sino crear espacios donde nos conozcamos, disfrutemos, porque también esa es otra. O sea, a ver, mi niño tiene autismo, entonces, mire, están jugando bien, ok. Me siento tranquilo en este momento, no estoy cuidando a ver quién lo ve feo o quién, o si ya fue a agarrar a alguien o fue a abrazar, ¿no? Esa parte es bien importante. Hacer bien, comunidad. Hacer comunidad. Qué maravilla. Bueno, pues miren, se nos está acabando el tiempo, pero la verdad es que estamos súper picados. Sí. Son unas excelentes personas. Gracias. Muchísimas gracias. Qué gracias bueno por que la están, invitación. Que están aquí en Charlas de Café. Yo quiero volver a repetir, por favor, a toda la gente que nos está viendo en vivo y por supuesto a través de Notus Radio. Escuchando Charlas de Café, Liz Villalbazo, que es la directora de Clima, la Clínica Mexicana del Autismo, aquí en Irapuato, que ya tiene 6 años. Más de 6 años. Noviembre cumplimos 6 años. Y bueno, pues la página de internet donde pueden tener más información es Clima Irapuato por Facebook. Ahí nos contactan, Clima Irapuato. Sí, perfecto. Y por Twitter, clima-irapuato. Ahí estamos. Y el correo es clima.irapuato@gmail.com. Muy bien. Y el teléfono en la oficina 693-2617. Así es. Sí, y hacer las primeras citas. Así es. En ese número o al celular 462-152-1294. También es WhatsApp. Entonces ahí perfecto. No me les pierdo, por ahí nos vemos, ahí nos encontramos. Muy bien, Liz Villalbazo, Isaías Macías, los papás de Sebastián y Regina, por supuesto, los papás de Sebastián y Regina, que bueno, a través de esta parte del amor y de la solidaridad y de bueno, un montón de valores que se nos dan cuando somos papás, ¿verdad? Y que queremos que nuestros hijos sean, que tengan la mejor calidad de vida, el amor más grande del mundo, ¿no? La protección más grande. El mejor mundo. Futuro. El mejor futuro. El que sea para ellos el mejor. Generarle las mejores condiciones de vida. Y eso hay que entenderlo, el que sea mejor para ellos, porque puede ser no el que yo espero, sino el que es para ellos, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Que a veces esa parte cuesta mucho difícil, trabajo. Sí, por supuesto. Sí, bueno, sí. Antes de irnos, saludos a Carla Marisol X y también a Jesús Soriano que nos está escuchando en este momento y pues agradecerles infinitamente, de verdad, Liz, Isaías, que han estado aquí hoy. En charlas de café. Nuestro último programa del año. ¡Ey, sí! ¿No? Gracias. Que pasen todos unas felices fiestas. Que Dios los bendiga y que venga mejor el año que viene. Así es. Totalmente. Y no se van a escapar de otra invitación, por supuesto, claro. En charlas de café. No, aquí estaremos. Muchas gracias. Con mucho gusto estaremos aquí, gracias. Belén. Gracias, Alejandro. Gracias. Un gusto. Feliz año. Gracias, Alejandro. Gracias. Y bueno, pues nosotros nos vamos. Muchas gracias por este maravilloso año 2016. Ya estamos como en el 18 programa de charlas de café. Y bueno, pues agradecerles toda la buena vibra, todas las muestras de cariño que nos dan todos los martes en punto de las 10:30 de la mañana. Seguramente para el próximo año tendremos algunos cambios importantes porque no nos alcanza una hora para platicar de temas tan interesantes que hemos tratado aquí en Charlas de Café y algunos cambios para que este programa y todos los demás sean del gusto de ustedes, del gusto de la gente que nos está escuchando en Irapuato y en todas las en todos los lugares a donde llega internet y la red de Notus Radio. Y bueno, pues agradecerles un abrazo con mucho cariño para este 24 de diciembre, el 31, mejores deseos, los mejores propósitos, que se cumplan todo y que, por favor, por supuesto, algo bien importante, que se cuiden mucho, ¿no? Son días de fiesta, de unión familiar, de mucho amor, pero sin excesos, porque es también genera que podamos tener accidentes, que podamos tener peleas, disputas con la gente que más queremos, y bueno, no es el caso, ¿no? no es la idea. Así es que, pues, un abrazo con todo mi cariño y nos vemos el próximo año aquí en Charlas de Café. Muchas gracias. Gracias. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx.